Caminito al costado del mundo. Por ahí. Bueno, seguí el programa en lo que significa el 8M y también la diversidad tiene su lugar dentro de lo que significa la mujer. Este día de lucha, estamos en comunicación con Emilce Gorosito. ¿Qué tal, Emilce? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Américo, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, contar un poquito, hay un acto esta tarde fundamentalmente organizado por ustedes. Así es, contar cómo se va a desarrollar esta actividad, digamos un poco el punto de vista de ustedes con respecto a la diversidad y el ser mujer, o sentirse mujer. Sí, nosotras del centro de día vamos a estar realizando ahora a partir de las 19 horas en la Plaza de las Mujeres, una actividad en conmemoración al 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres y Disidencia. La verdad que nos parece importante de los movimientos poder tener la multiplicidad de voces para poder realmente trabajar en conjunto para lograr esta sociedad que tanto anhelamos. La verdad que lo que proponemos es poner en valor el anfiteatro que tenemos ahí en la Plaza de las Mujeres, generando un conversatorio, una charla debate, donde realmente vamos a saltar distintos tópicos para tener en cuenta y sacar en concreto un documento en común para generar o comenzar a poder poner en palabras escritas, en documento, un nuevo convenio social, ¿no? Porque lo que apuntamos a eso, poder generar un nuevo convenio social donde esté atravesado con una perspectiva en género y diversidad, porque entendemos que es desde ese lugar que podemos comenzar a generar cambios reales y políticas estables, teniendo en cuenta esta fecha tan importante. Además, vamos a contar con Jacqueline Saucedo, que va a estar realizando una actividad desde lo corporal para poder también no solo llevarlo con discursos, sino que también ver qué habla, qué cuenta nuestros cuerpos a través de unas actividades que ella viene llevando a cabo con su organización, con su grupo de baile. Y bueno, también tenemos la intervención de Alexa Bolaño, que es una integrante del colectivo que hace ya un tiempo que está largándose como escritora. Va a leer una poesía que ha escrito, que habla sobre un poco de la historiosidad del 8DM, y bueno, vamos a tener una intervención artística, tenemos una compañera que va a estar cantando. Así que lo que proponemos es eso, una charla de debate y poner en valor el anfiteatro de la mujer. Claro. Ustedes estuvieron participando también esta mañana en el encuentro de la Red de Mujeres como parte del municipio de Gálvez, en lo que significa la actividad que se dio con trabajadoras municipales, ¿no es cierto? Sí, estuvimos hoy participando por la mañana en la actividad que realizaron la Red de Mujeres. La verdad que es para celebrar estos encuentros, porque el pensar que haya una red de mujeres dentro de un gremio que pueda contener, que pueda generar política también, que venga a amparar y tratar de generar una equidad dentro del ámbito laboral, es para celebrar, ¿no? Teniendo en cuenta que años atrás, bueno, ni siquiera las mujeres y disidencias teníamos ni siquiera el poder de decidir trabajar o tener las oportunidades de trabajar o votar, y hoy tener esta herramienta como la Red de Mujeres es sumamente importante. Bien. La verdad que la actividad estuvo muy buena, también se generaron muchos debates, cosas para poder seguir trabajando dentro de la red y dentro del municipio, ¿no? Perfecto. Mirce, ustedes sufrieron y siguen sufriendo lo que significa fundamentalmente muertes de compañeras, asesinatos, desgraciadamente situaciones muy que a veces no son esclarecidas. Esto también es una lucha de parte de ustedes para que esto no ocurra, ¿no? O por lo menos que no, digamos, no, ojalá ocurriera nunca, ¿no? Pero desgraciadamente se da. Sí, la realidad que cuando hablamos sobre mujeres siempre lo hablamos en plural, porque entendemos que no hay una sola forma de serlo. Las disidencias también acompañamos esta lucha a través de los movimientos y la verdad que somos parte, somos todos en una, y los femicidios y los travesticidios siguen sucediendo y siguen aumentando. Estadísticas que salieron ahora hace poco revelan que lo que fue enero y febrero de este año ya hay 56 femicidios, y la verdad que los travesticidios aún siguen sin tener una estadística real porque solamente las estadísticas las llevamos nosotros a los movimientos, porque ahí también hay una falencia. ¿Qué pasa? Que solamente se cuentan los femicidios y no los travesticidios. Las compañeras travesti trans siguen siendo golpeadas, siguen siendo asesinadas. Hay un lema muy importante que nosotros lo resaltamos, porque no solamente la sociedad nos expulsa y genera que a través de los discursos de odio y de discursos políticos y a través de los medios hegemónicos que hace que se ejerza más violencia, lo pagamos con nuestro cuerpo, sino que también somos asesinadas por esas personas que dicen amarnos. Recordamos no hace mucho la pérdida de Alejandra Ironiz, una gran activista travesti trans de la ciudad de Santa Fe, una de las grandes militantes, fue asesinada por su pareja, levosamente, con una alevosía tremenda. Entonces, también hablar de que no solamente estas cosas ocurren fuera, en Galve también tuvimos travesticidios, crímenes de odio, y que también quedaron en la nada, porque bueno, claramente nosotras no estábamos agrupadas y fuertes como para poder salir a pelear o pedir por el esclarecimiento de esos crímenes, pero sí la realidad tenemos el conocimiento que hemos tenido en la ciudad de Galvez, crímenes de odio para con nuestra compañera. Estos crímenes se siguen agravando, y la realidad que necesitamos un compromiso social, un cambio de paradigma para poder cambiar un poco y parar un poco con esta violencia que la vemos que está instalada muy fuertemente en la sociedad, y no solamente con las mujeres y la disidencia, sino que con todos, ¿no? Creo que lo podemos ver a través de los medios de comunicación, en las redes sociales, constantemente la violencia que se está generando. Entonces necesitamos como un compromiso social y un cambio de paradigma para poder parar un poco con todo esto. Vince, hay una situación muy particular, fundamentalmente en lo que hace al gobierno municipal, en lo que respecta el estamento que usted representa, y también situaciones que se han creado a través de distintas funcionarios, funcionarias, en los cuales usted tiene una parte de lo que significa la actividad, y que a veces se ve restringida por decisiones políticas, malas decisiones políticas, como el caso este que se pueda dar. Usted hace un acto hoy, realmente de lucha, con sentido de lucha, y vemos que el sábado va a haber un acto oficial, digamos entre comillas, en los cuales va a ser concretamente como una peña, un festival. Sí, nosotros realmente lo que comenzamos y vamos a llevar adelante ahora a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de la Mujer, creemos que en estos casos no es importante o es menos relevante hacer eventos. Nosotros me parece que tenemos que marcar una agenda política para poder cambiar un poco o llevar adelante estas políticas públicas en género y diversidad. Nosotros desde que entramos al municipio en 2016 por allá, realmente nos venimos manejando de ese lugar. Creemos que los eventos se lo tenemos que dejar a cultura, ¿no? Y nosotros tenemos que generar agenda política para hacer un cambio real. La realidad es que, bueno, el 11 va a haber un evento también en el nombre del marco del 8M, en la cual nosotros no vamos a ser partícipes porque entendemos que no es por ahí, y siempre apostamos a los espacios que nos hacen parte, ¿no? Que nos visibilicen y nos dan voz para poder hablar y llevar nuestra voz adelante. Siempre desde nuestro movimiento, si es algo que por ahí lo tenemos muy fuertemente como arraigado, es de que nosotros tenemos que ocupar todo eso de espacio y hablar por nosotras mismas, y no dejar que un otro o otra u otra hable por nosotros, porque tenemos voz. Entonces, nosotras participamos desde la construcción de las cosas, de una construcción colectiva y no de una bajada verticalista como por ahí se manejan en algunos espacios, ¿no? Perfecto, agradecerte, invitar a la gente a partir de 19 en la Plaza de la Mujer, en calle Hipólito Yrigoyen y Valdiano. Y Valdiano, sí, a partir de las 19 horas vamos a estar concentrándonos ahí, así que los invitamos a todos y a todas a poder poner en palabra por ahí cuestiones básicas que por ahí tenemos naturalizadas, pero que hacen un bien en común, que es poder generar un cambio social. Gracias, Mice. No, a vos por siempre tenernos en cuenta y poder visibilizar las actividades que venimos generando desde el Centro de Dios. Bueno, un abrazo. Ahí estuvo Emilce Borosito, parte del EGTV, hoy acto del 8M, 19 horas, en la Plaza de las Mujeres.